dice. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces estamos en 30 de agosto de 2018. Estamos en la casa de doña María Olga Ríos Hernández. Esto es, este sector, ¿cómo se llama acá? Esto por aquí se llama El Rosario. El Rosario. Piedras Blancas del Rosario. Piedras Blancas del Rosario. Entonces estamos con ella porque nos dijeron que ella fue la bandera y ella nos va a proporcionar información sobre lo que fue su oficio. Entonces, doña María Olga, primero como que usted nos diga usted cuándo nació, dónde, quiénes eran sus papás. No, pues yo nací por aquí mismo porque yo vivía allá abajo. Sí, usted nació acá, o sea, la compartera. Sí, yo creo. Sí. Pues no en hospital, sino acá, no, en la vereda. Pues en ese tiempo como que, yo no sé, como que todas eran, nacían a compartir. Sí. ¿Y sus papás cómo se llamaban? Mi papá se llamaba Juan de Jesús Ríos. Sí. Y mi mamá se llamaba María Hernández. ¿Y ellos eran de dónde? Mi mamá era de por allá, de Piedra Gorda. Sí. Y mi papá era por acá. ¿También habían nacido por acá? No sé, de ellos sí no sé. ¿Y de los abuelos se acuerdan? Los abuelos, pues sí. ¿Cómo se llamaban? Los abuelos míos, de los papás de mi papá. Ellos vivían acá abajo. Sí. Y él se llamaba Juan Clima Corrijos. Sí. Y la abuela se llamaba Leonora Tortuera, sí. Sí. Sí. Y la abuela de, pues la de la mamá de mi mamá, se llamaba Catalina Soto. Sí. Que ella era por allá de Piedra Gorda. Uh-huh. Y el abuelo se llamaba Adolfo Hernández. ¿Y usted se acuerda de ellos? ¿Le tocó conocerlos? ¿O? Sí, yo sí los conocí. ¿Y ellos qué hacían? ¿A qué se dedicaban? También cultivaban flores y cultivaban papas. ¿Y qué más? Hijita, quita ese sombrero. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es el hijo. No, es el nieto. El nieto. Está muy joven. ¿Cuántos años tiene doña Olga? ¿En qué año nació? En el 1938. Pero ese es mi nieto. Para tener nietos tan grandes. ¿Entonces los abuelos qué hacían? Pues lo que le digo es eso. Cultivaban papa. Sí, papa. Flores. ¿Y qué más? Yo no me acuerdo qué más. ¿Y cómo les tocaba el trabajo a ellos? ¿Cómo era el trabajo de ellos? También. Pues ellos sí vivían más cerquita de la carretera de Santa Elena, que allá era donde salían a los carros que pasaban de Río Negro. Porque en ese entonces no estaba esta autopista, ¿no? Uh-huh. Ni nada. Entonces ellos se transportaban en los carros de Río Negro. Y en los carros, que en las escaleras que pasaban de Río Negro, en los carros que pasaban de por allá, por Santa Elena, de estos otros pueblos, como de donde era, como por ahí me parece que pasaban los carros del Carmen. Ah, yo no me acuerdo bien, pero sí, por ahí casi que era el transporte de estos carros de aquí de Oriente. O sea que ellos vendían los productos, eran Oriente. No. No. Ellos los vendían en Medellín. En Medellín. Pero salían a esa carretera. Salían a la carretera. Ah, o sea que no les tocó bajar a pie, ¿o sí? Pero yo creo que a ellos sí. Sí, a ellos sí les tocó. Yo creo que a los abuelos míos sí les tocó bajar a pie. ¿Y de sus papás? ¿Usted que se acuerda cuántos hermanos eran ustedes? ¿Cuántos hijos tuvieron sus papás? Nosotros éramos siete. Siete hermanas. ¿Y ustedes de las mayores, de las menores? ¿En qué, en cuál está? Yo soy la... ¿La número qué? La cuarta. Ah. ¿Y cómo les tocó así en la infancia a ustedes, mejor dicho, como no. Ay, Mari. Una pobreza muy horrible. Sí. Sí, porque... Porque en ese entonces, pues yo no sé, había como mucha pobreza. Y entonces mi papá, él vendía flores, él se iba desde aquí, desde esta casa donde vivíamos. Se iba. A las 12 de la noche salía para Medellín. Sí. Por la cuesta, se iba a las 12 de la noche y bajaba a las 5 de la mañana a vender las flores a la iglesia de Jesús Nazareno, que apenas la estaban construyendo. Sí. Y entonces se iba caminando y muchas veces, yo creo que tal vez le subió también, me tocó también subir caminando. Y ya pues, ya lo último, como que él se venía por los carros que subían por Santa Elena y hasta La Roca, que llaman que eso es por allá, más allá de Piedra Gorda, hasta allá se venía caminando ya. Y a nos tocó, a nosotros también nos tocó. Sí, lo acompañaban, ¿no? Sí, no. No, a nosotros nos tocó también salir para Medellín, salir hasta allá, a La Roca, uh-huh. a coger los carros que pasaban por allá, por Santa Elena. ¿Y la mamá bajaba con el papá, no? ¿O la mamá sí, qué hacía? Sí, también bajaba con él. ¿La mamá lavaba ropa, no? Pues en un principio no, pero después ya... No, pues estuvimos muchos años lavando ropa. Sí, pero al principio ¿qué hacía? Porque primero dice que no hacía nada. Pues al principio pues ella sembraba muchas cositas como cilantro, flores, cosas así para llevar a vender a Medellín. ¿Y cómo se volvió la bandera? Pues ya cuando... Todo el mundo lavaba ropa por acá, entonces nosotros también empezamos a lavar y lavamos muchísima ropa y lavamos mucha ropa y muchos años. ¿Y cómo era como la rutina? O sea, ¿a dónde iban por la ropa? ¿Dónde la lavaban? La lavábamos por allá abajo, en aquella cañada. Aquí abajo hay una cañada. No, por allá, más abajo. Sí. En una cañada allá abajo. Pero pues, la jugábamos allá en la agua corriente. Sí. La teníamos que enjabonar y estregarla aquí más arriba. Porque en ese entonces no dejaban ensuciar el agua. Y el agua tenía que ser, el agua sucia había que echarla en unos huecos. ¿Y quién no dejaba ensuciarle el agua? Pues quién era, yo no sé, porque esto lo cuidaban unos guardabosques. ¿Sí? Porque no dejaban ensuciar el agua, porque iba para Medellín. Ah, entonces venían los guardabosques hasta acá. Okay. Sí, sí, entonces si nos encontraban lavando allá abajo, nos tumbaban las piedras. Sí. Entonces, ¿a qué horas lavaban para poder? No, pues... ¿Se tenían que esconder o qué? Pues a veces cuando no estaban por ahí, íbamos y jugábamos la ropa y pues subíamos con eso. Pero entonces, ¿a quiénes le lavaban la ropa a ustedes? No, pues a muchas señoras de Medellín. Sí. ¿Y cómo conseguían las clientes y todo eso? Pues uno le lavaba a una señora, esa señora lo mandaba a uno de otra, y así. Yo iba hasta Laureles, hasta por allá, por la 80, porque yo planchaba la ropa también. Pero con planchas de esas de carbón, que que las ponía, echaba uno el carbón en una hornilla y entonces encima lo que el carbón estaba bien prendido, pone las planchas ahí, pero calentaban esas planchas. Sí. ¿Y planchaba aquí en Santa Elena o abajo? No, allá, cuando yo vivía aquí abajito. Ah, pues sí. O sea, no en Medellín, sino que la sí, ropa que lavaba acá la planchaba. La lavaba y la planchaba y la llevaba planchada. ¿Y uno cómo lleva ropa planchada? Ah, eso lo empacábamos en unos costales. Sí. ¿Y para que no se le arrugue? ¿Qué ah, pues haces? Uno la extendía bien extendidita, bien dobladita. Y la echaba en un talego de trapo y enseguida la metía al costal. ¿En un talego de ¿Y esos costales qué hacían? En costales de cabulla. ¿En costales de cabulla? De esos costales arroceros. Y, sí. Y esos costales de maíz, pero de esos costales que eran de cabulla, porque primero no sabían costales de esos otros costales que se ven ahora. Sí, era de cabulla. Mm. Pero entonces, a ver, usted, por ejemplo, en una semana, ¿qué le tocaba hacer para ir a la ropa? ¿Qué día iba? ¿Cómo iba? Toda la semana. ¿Pero iba, o sea, llevaba ropa toda la semana? Ah, no, para Medellín. Iba el día viernes y el día lunes. ¿El viernes? ¿El viernes iba a quedar, llevar ropa, recoger ropa? ¿Cómo así? A llevar ropa arreglada ya y volvía y traía para lavar otra vez. Y el día lunes también llevaba. ¿Y por qué viernes y lunes? Ah, porque como algunas le echaban a uno la ropa a lavar el día lunes, pero se las tenía que llevar el día viernes. Ah, era como la obligación. Y las otras las llevaba uno cada 8 días. ¿Y cuántos costales más o menos llevaba por viaje? Nosotros, entre mi mamá y yo, llevábamos como 5 bultos. ¿Cinco bultos? ¿Cinco costales? Sí. ¿Eso es cuánta ropa? No, pues mucha. Una cantidad. ¿A un costal le cabe por ahí qué? No, pues mucha ropa. ¿En docenas? ¿Por ahí 3 docenas? No, más. ¿Más? Sí. ¿Qué un costal se lleve por ahí cuántas docenas de ropa? Para no calcularle ahí. No sé por qué. Una señora que echaba mucha, pues una señora que echaba mucha ropa a lavar, pues hacía medio bulto. Y otro medio bulto de algo otras señoras por ahí. ¿Y entonces cómo hacían para repartir toda esa ropa en Medellín? Ah, pues uno iba llevando, uno sacaba de los costales en un talego la que era de una, la que era de otra y así. ¿Y se iban con 5 costales ustedes por ahí? Ah, sí. No, uno descargaba esos bultos por allá donde se los dejaron descargar uno. Descargábamos en unas tiendas. Nos dejaban pues dejar los bultos ahí. Pero lo último, hasta la ropa, esa ropa se la robaban a uno y ya. Ay, ¿cómo así? Mm. ¿En las tiendas dejaban los costales y de ahí se les roban la ropa o qué? Sí, porque no sé si la gente que donde uno iba, pues, si sería que no ponían cuidado o sería que ellos eran cómplices, yo no sé. O sea, le llegaron a robar ropa. ¿Y qué hacía entonces en esos casos? Ay, no, pues tenía uno que lavar de gratis pagando la ropa. Sí. Ir a donde la gente y decirle, me robaron esa ropa, entonces... Imagínese, yo no, esa cosa tan horrible que le daba a uno para ir a decir que la ropa se la habían robado, no. Muy difícil, muy duro. Mm. Mm. ¿Y cuánto valía la ropa lavada? O sea, ¿cuánto cobraban ustedes más o menos? ¿En qué época, pues? Yo no me acuerdo bien, pero una docena de ropa. Una docena de ropa, valía como 2. Ay, no me acuerdo bien. Si era como 2 pesos, yo no sé, una cosa así. Sí, eso como para que le alcanzaba a uno más o menos. Para nada, porque a fuerza de lidias le alcanzaba uno para el pan de cada día, como se dice. Sí, para la comida, el sustento. Sí. ¿Y por ahí cuántas clientes llegó a tener usted? No, de la ropa. Sí. No, pues ni me acuerdo tantas que... ¿Era usted solita con la mamá o era más sí, no, hermanas? No, mi mamá y yo nada más. Sí. Eran las que lavamos. ¿Y por qué? ¿Y las otras qué hacían? ¿Las otras hermanas qué hacían? Pues las otras se casaron muy ligero y ya. Y otra, y la otra. No le gustaba el destino ese. ¿A usted sí le gustaba? No, pues yo no, ¿qué más podía hacer? Eso fue como lo que aprendió. En el... Ah, sí. Ajá. Ah, sí, porque uno que más iba a aprender, no aprendió más nada. Pero eso tiene su ciencia, esa lavada de la ropa. ¿Cómo hacían uno para que la ropa que ustedes lavaban, cómo hacían para que les quedara bien? ¿Cuáles eran los secretos? Ah, no, pero bien? Uno la enjabonaba, la estregaba. La ponía al sol, para que descurtiera bien, le tiraba agua con el sol y después la jugaba. O sea, uno la enjabona y la ponía al sol enjabonada. No, la estregaba primero. Y ahí la enjabonaba y la ponía en una manga así. La estrega con jabón y cuando la estrega con jabón la pone en la manga, a que se asole con el jabón todavía. No, le quita uno el jabón de... cuando lo estrega, le juega ese jabón y después le echa más jabón y ya la pone al sol. Estrega dos veces. Dos veces estregaba la ropa. Sí. ¿Y con qué jabón? ¿Cuál era el jabón bueno pues para lavar? Primero es que con un jabón que llamaba jabón Escobar. Sí. Que era como unas barras largas como amarillo. Sí. Y después el jabón Rey. Ese jabón Rey. ¿Y ese jabón Escobar de dónde salió? ¿Ese? Ah, yo no sé. Una señora en Medellín tenía hasta una fábrica de ese jabón. Sí. ¿Y entonces dónde lo compraron ustedes? Ya no me acuerdo bien. Una señora que llamaba es que doña Gabriela. Ella vivía por ahí por... ¿dónde era? Ella vivía como por, ¿cómo le digo? Por ahí como por la calle Miranda o por esa calle que llaman Chile. Sí. Por ahí vivía esa señora y a ella le comprábamos el jabón. Sí. ¿Y se acuerda cuánto valía el jabón, no? Ay, no me acuerdo. Pero el jabón Escobar era como el que se utilizaba entonces. Sí. Sí, sí, porque después que... Porque a mí me parece pues que ese jabón Rey todavía no se veía. Uh-huh. Y ya después de que salió ese jabón Rey, pues ya no lavábamos con ese jabón, sino con el jabón Rey. Ya no era jabón Escobar, sino jabón Rey. ¿Hace cuánto existe el jabón Rey? Pero que no sé. ¿Ese jabón tiene sus años? Bastante. ¿Y entonces ustedes descargaban la ropa en las tiendas, iban y repartían y volvían a cargar? Y la volvábamos a empacar y ya cuando llegaba la escalera de guardia que nos traía, alzaban en ese carro. Volvían con los bultos otra vez. ¿De Medellín, de las clientes que tuvieron, todo eso, como dónde estaban más o menos, en qué partes estaban ubicadas los clientes? ¿De las que uno me lavaba? Sí. No, pues yo llegué a ir por señoras que vivían por Prado Centro, que vivían por Laureles, por allá por la 80, hasta por allá iba yo. Por Conquistadores también iba. Sí. ¿Y por dónde más? Por Buenos Aires. ¿Pero usted ya no lava? No. ¿Hace cuánto dejó de lavar? Creo que eso hace como más de 20 años. Sí, hace 20 años ya terminó. No, tampoco 20 años. Porque yo, después de que mi mamá tiene más de 20 años de muerta, Y ese después de que mi mamá se murió, yo seguí lavando, no lavaba mucha, pero sí. Eso hace como 15 años. Que... Pero hace 15 años ya había lavadoras, ¿no? Por ahí. No. Sí. ¿O la gente no le gustaba lavar con lavadoras? No, pues en algunas partes, en otras no, sí, sí. Porque... Sí, no, pues sí, yo sí, porque... Como le digo que... Mi mamá hace más de 20 años que murió. Yo no me acuerdo cuánto fue que seguí. Seguí lavando, no mucha, pero sí. La gente de todas formas la llamaba que fuera por la ropita. Y eso como empezaría... Porque es que ahorita nos están diciendo que esta zona, todo este sector era de lavanderas. Eso como empezaría. Ave María, todo esto por acá, por allá, por donde llaman... Por allí por la onda, por allá, por yendo para Guarne, ¿cómo se llama eso por allá? No, pues imagínense que bajaban como 4 carros de escalera llenos de lavanderas. De lavanderas y de ropa. Oiga, eso es mucha gente lavando sí. Ropa. ¿Cuántas lavanderas le caben a una escalera? ¿Cuántas personas le caben a una? Ah, pues imagínese, una escalera bajada llena y de la ropa y de las clavadas. ¿Y eso cómo empezaría por acá? ¿Por qué se regó ese oficio por acá? Ay, no, de eso sí no sé, yo no me acuerdo. No, ni la mamá, ni la le contaban, no. ¿Cómo habrá empezado? Porque se volvieron famosas ustedes. Y entonces aquí en la casa, usted bajaba hasta la cañada, pero eso es muy abajo. Y le tocaba subir otra vez la ropa. Sí, no, pues por allá abajo nos tocaba cargar el agua. Cargar el agua para hacer las comidas. Sí. Para todo, el agua había que cargar. El agua había que cargar para todo. ¿Qué era lo más difícil de lavar? La ropa. Pues lo más difícil, pues esas cobijas grandes y esos tapetes que se los echaban a uno también a lavar. Sí, les echaban también cosas grandes. Sí, esos tapetes grandes. Sí, ¿y ese cómo se lavaba? Ah, pues eso lo lavaba uno pues como teníamos pues un lavadero con una piedra. Sí. Entonces un charco grande y uno metía eso allá y lo enjabonaba y ahí lo sacaba. Y eso bien pesado. Ah, sí. Pesado, pero pesado. ¿Pero eso lo lavan entre varios o solo no sé? Pues sí, entre dos lavábamos eso. Sí, cuando era tan grande. Sí, eso pues era. ¿Y qué recuerda así como que sea un buen recuerdo, algo que usted dice, ay, que le gustaba de ese oficio? Pues lo mejor del oficio es uno salir ya con esa ropa ya arreglada y ya entregarla. Eso era, eso les gustaba. A recibir la platica. Sí. A recibir la platica, que en ese entonces eso era en la plata, pues yo no sé, como que eso, la plata no valía nada, como se dice. Pero esa plata era para los gastos de qué? De la casa, para uno para comer y todo. Sí. O sea, no era para darse gustos, no. No, pues como quedaba de harta. No quedaba. Tocaba era para la del mercado y todo. Ay, sí. Sí. ¿Y usted se casó? Yo sí me casé. ¿Y tuvo cuántos hijos? No, yo no tengo sino dos. Ah, pero a los hijos no les tocó lavar. No. A ellas no les tocó. Son mujeres también. Ellas se dedicaron a otra cosa. No, pues sí. Ya. A ese destino no. Ya. No, es que ese destino no. Ese destino era muy cansado. Sí. Muy pesado. ¿Le sufrió alguna enfermedad o algo? ¿O se llegó a accidentar haciendo eso? No, nada, pero ahora ya, ya que tengo años, ya me vinieron todas las enfermedades, sería de tanto sufrir. Sí, de tanto lavar. Sí, porque imagínese que, como le digo, que yo me iba a las 5 de la mañana para el lavadero, me iba por ahí a las 6 o 7 de la noche. O sea, todo el día estaba era lavando desde la... Y ya planchaba esa ropa con esas planchas, como caloreaban, y muchas veces largaba esa plancha y me iba para Medellín. El cambio ahí de la temperatura. Desde las 5 de la mañana lavando. Desde las 5 de la mañana levanto. Muy duro. Muy difícil. ¿Y ahí donde usted iba había más lavanderas? O sea, ¿cada una tenía como un sitio o Sí. todas iban al mismo sitio o cómo No, hacían? cada una tenía, pues. O sea, que cada familia tenía su lavadero en su casa, en su pedacito de tierra que tenían. Ahí tenía el agua, entonces. Los nacimientos ya, porque había todo eso. Y esos bultos que ustedes cargaban pesaban mucho. ¡Uf! ¿Eso por ahí cuánto pesaba? Ah, yo no tanto, pero un bulto de ropa en un costal de esos de cabuya siempre pesaba. Sí. Y a uno le tocaba salir con eso. Unas veces salía uno con un bulto en la espalda con un cargador, otras veces a la cabeza y así. Como los silleteros. Eso se parece como a los silleteros. Sí, uno cargaba con un cargador también. ¿Y usted es de familia de silleteros también? Ah, sí. Sí. De los familiares míos que viven mucho allá por Piedra Guarda. Sí. Son los silleteros todavía. Sí. De don Alfonso Ríos es familiar, ¿cierto? No. Sí. ¿Qué es de don Alfonso? Él es primo hermano mío. Porque es que a él lo entrevistaron y él contaba que le ayudó a subir bultos de ropa de lavanderas también. Ah, sí, él, a unas señoras que vivían allí cerquita. Él la ayudaba, pero como ellas en ese tiempo bajaban por la cuesta y las traían en bestias. En bestias, Llevaban claro. la ropa en bestias y las traían en bestias. Pero a ustedes sí les tocó cargo. Eso A fue. nosotros sí nos tocó. A nosotros sí nos tocó, pero muy duro también, porque imagínense que cuando eso no había esta carretera que va para Guarne. Entonces nosotros teníamos que salir con esos bultos hasta el tambo que queda cerquita ahí en el Metrocable. Sí, Hasta allá teníamos que salir. desde aquí hasta el Sí. Metrocable, sí, hace sus, Casi hasta el hasta el Metrocable. Metrocable, a que Hasta lo el tambo. recogiera el carro, la Sí, escalera. la escalera. Porque cuando eso no había esa carretera, sino que era la carretera de Guarne la Vieja. Y subía por donde es ahora Confenalco y venía al tambo y el tambo. ¿Cuánto se demoraban yendo hasta allá? Hasta el tambo. Sí, o sea, mejor dicho, si la escalera pasaba, ¿qué horas? La escalera venía. Ay, ya acuerdo, ya tenía la escalera. No me acuerdo. Ah, temprano. Pero ustedes tenían que salir con cuánto tiempo por ahí. Ah, pues teníamos que salir. Yo creo que nosotros salíamos como por ahí, como las 5 de la mañana, sí, más o menos. ¿Y llegaban a qué horas allá, al tambo? Para llegar por allá a las. Para llegar por allá a las. No me acuerdo, pero como por ahí como las 6:30 o 7 que llegaban. O sea, No, ay, me recogí. pero sí Ay, se demoraba uno mucho. muchas gracias, me ¿A qué hora desocupé. salía el carro para allá? Por ahí se demoraban por ahí 2 horas. Pues más o menos. Se demoraban 2 horas ustedes para llegar hasta allá, hasta el tambo. Yo creo, sí, porque es que eso siempre es lejos. Para ir de aquí al tambo, eso siempre es lejos. Sí. No, sí, yo creo que sí, más o menos. Más o menos 2 horas o hora y media, yo no andaba ligero. Entonces allá en el tambo se encontraban todas esas lavanderas. Ah, sí. Allá Porque con es que de por tantos. allá lavaban muchas también. Sí. Por allá del tambo también hay varias y por ahí hay unas que todavía están vivas. Sí, ¿y usted se acuerda los nombres para ir a buscarlas? Por ahí hay una que se llama Doña Gilma Rojas. Yo creo que ya todavía está por ahí. Sí. Ya del tambo para arriba y vive ella. Es amiga suya. Sí, todavía la con ella. No, hace tiempo es que como ya, desde que ya esas escaleras, como no volvieron ya las escaleras de Guárnico, pues, desde ese metrocable, porque ya como que toda la gente ya se iba por el... Porque venían las busetas de Santa Elena. Sí. Entonces la gente mucha salía y se iban las busetas de Santa Elena. Y ya después en ese metrocable, y ya casi no, ya era muy poquita la gente. Y además, que esas escaleras las atracaban mucho por esa carretera. Sí. Ah. Nosotros tocó muchas veces esos atracos en la carretera. ¿Con ustedes ahí? ¿Qué los atracaban? ¿Cómo así? Hacían bajar la gente. De confinar para abajo, que es el kilómetro 14. Sí. De ahí para abajo, donde llaman, es que el puente Molina. Por ahí salían muchos bandoleros y cada rato atracaban las carreteras. Ya sé. Entonces, a lo último ya, como que ya pues esos conductores de las escaleras ya no volvieron, porque uno por los atracos y el otro pues ya, porque ya no les pagaba, porque ya la gente era muy poquita y todo. Ya. ¿Pero a usted las llegaron a atracar ahí en una escalera de esas o no? A mí, gracias a mi Dios, no, pero muchas de las con que iba, de las compañeras que íbamos en esas escaleras, sí. Sí. ¿Y la plática de la ropa? Okay. Se robaban la ropa, no, porque por allá del tambo había una señora que ya hasta murió, que ella lavaba ropa, pues, pero ella como que le daban la plata en la casa como para mercar, y tú te quedas plata toda la robada. ¿Qué es eso? Por Dios. No. En ese tiempo robaban mucho en la carretera. Sí. ¿Y desde los cuántos años le tocó a usted lavar la ropa? ¿Cuántos años? Yo lavaba desde que era niña. Empezó ligerito. Yo lavaba ropa desde que tenía como 12 años. 12 años. Y desde eso bajaba con la mamá y todo. Sí. Yo primero, cuando yo empecé a lavarle, me ayudaba una señora que vivía allí chiquita, nos ayudaba a lavar. Y después ya cuando ya nosotros ya conseguimos la lavada de ropa, ya lavábamos. Ya no volví, sino que yo. Se independizaron, tuvieron sus clientes. Pero empezaron fue con las vecinas entonces. Sí. Pues yo, mi mamá no. O sea que los niños aprendían así también, como. Ah, sí. Con las vecinas, con la familia. Sí. ¿Y eso le gustaba chiquita? No? Ah, sí, pero después uno, porque ya no tenía ya más nada que hacer. Después se resignó. Y además de lavar ropa, ¿qué otras cosas le tocaba hacer de oficio? No, que yo en la cocina, sí. También. Pero como oficios, por ejemplo, cultivar, eso, ¿no? Ah, o sí. La cabulla, o las arepas, ¿o qué? No. Ah, sí. Yo estuve también mucho tiempo haciendo arepas para vender. ¿Verdad? Iba también, llevaba arepas, las hacía y las llevaba para Medellín a vender. Sí. ¿Llevaba junto con la ropa? Sí. ¿O fue en otra época? No. Sí, pues cuando yo tenía, lavaba ropa y... Llevaba arepas, sí, ya sí. ¿Qué más llevaba? Ya esos bultos ya flores. Tienen ropa y arepas. Y después ya tienen otras flores. Y flores, flores llevaba. Porque a mí me gustaba mucho cultivar las flores tampoco. Entonces llevaba ropa y flores y arepas. Ya esto. ¿Y las flores dónde las vendía? Pues... En las casas por ahí en Medellín. Pero las mismas clientas de la ropita compraban flores o no. O me lo estoy imaginando yo, ¿no? No, sí, también, y por ahí, por a las demás personas que no eran clientas también, le compraban a uno flores. Pero venga, le digo una cosa, uno, es que usted se ríe de nosotros que no sabemos nada de esas cosas, pero uno es tratando de imaginarse ustedes cómo cargaban todo eso. Ah, pues imagínese. ¿Cómo hacían para llevar todo eso? Yo le digo que yo me alzaba un bulto de ropa a la espalda. Sí. ¿Con cargador o así? Con cargador. ¿Con cargador? No, con el que se ponía acá en la frente. Sí, por aquí. ¿Y las flores dónde las llevaba? Sí, tenía el bulto aquí en la espalda, ¿dónde llevaba las flores? Pues encima del bulto o en fin. Lo organizaba ahí encima del bulto de ropa. Desde también silletera, pues, desde... No, no le tocó cargar. Uno cargaba era como un burro. Tienen mucha fuerza ustedes, con mucha fuerza. Pero ya la fuerza se nos acabó. Entonces la ropa, las flores y las arepas. ¿O con dónde echaban las arepas? En una caja de cartón. En la caja. Ya muchas veces, pues ya después de que ya no lavaba casi ropa, llevaba nada más que arepas. Solo arepitas. No, ya no lavaba mucha ropa. Pero eso todo descansó. Las arepas también, eso también era un destino muy cansón. Porque eso era, las hacíamos como en un jugón de pura leña. Y a calentarse uno ahí bien berriondamente también. Y con eso será que estoy ciega. Porque ya, el humo. De salir bien acalorada. De... ¿Y las, el maíz de las arepas lo cultivaban ustedes o era comprado? ¿Cómo hacían? Era comprado porque hacíamos arepas de maíz pelado. Que uno le quite el afrecho. Sí, porque aquí sí cultivábamos maíz, pero poquito. Entonces había que comprar el maíz. Entonces uno le quitaba el afrecho con ceniza. Sí. Lo lavaba bien lavado. Y después. Arepas también de buenas. ¿Y usted recuerda como alguna anécdota que le haya pasado de cuando lava ropa? O sea, algo que se le haya quedado en la memoria, porque ahorita nos está hablando pues de lo de las escaleras que robaban y eso, como que se le vino a la cabeza. Pero ¿tiene alguna anécdota que de pronto usted diga, ay, el día que nos pasó esto? No. Ah, pues sí, como cuando a uno le da mucho susto cuando atracaban esas escaleras. Sí. Ay, María. Pero, entonces, porque sí. esos ladrones llegaban y eran unos abajo, hacían parar el carro. Y unos abajo y los otros se subían al capacete. Entonces hacían bajar la gente y la iban esculcando. Y eran, es que sacara la plata que tenía, que tal cosa. Qué miedo. ¿Y alguna vez le pasó algo con la ropa que usted dijera, ay, se me quemó la ropa y se me fue por la quebrada la ropa? Algo así, ¿no? No, pues a uno sí, de pronto sí se le da un que otro trapo en esa quebrada. Mentira, no era. Sí. Pero le llegó a pasar eso. Sí. O se le quemó con la plancha. Ok. No, gracias a mí está. Sí, había veces que como que se le doraba a uno la ropa así, pero no de quemada del todo, ¿no? Se le doraba sí, porque, como la arepa. Sí, porque como le digo que esas planchas como calentaban, esas sí. Planchas, ¿no? Yo creo que yo todavía tengo planchas por ahí, ¿sabes? ¿Y eso plancha. Cómo se manejaban esas planchas? ¿Eso cómo se manejaban esas planchas? ¿Eso cómo se utilizaba? ¿Eso cómo se calienta? No le digo que vea, una hornilla... Eso era una hornilla de barro, porque sí. Ahora no es como ahora que hacen hornillas de canecas. Eso era una hornilla de barro. Sí. Entonces la hornilla era así, Vamos, pongamos más, así más o menos como aquella caneca, pero más. Entonces era así, entonces tapaba así y por aquí abajo tenía un huequito, ¿va? Donde caía la ceniza, la ceniza del carbón. Entonces uno ponía el carbón, lo prendía y ahí montaba las planchas hasta que se calentaban bien. Entonces eso lo tenía que coger uno con un trapo porque eso calentaba mucho. Y no, que las planchas son como de hierro. Se calentaba toda. Se calentaba toda. ¿Y el carbón de dónde lo sacaban? El carbón, pues por aquí quemaba mucha gente, mucho carbón. Sí. Me compraba por acá. Pero ustedes no quemaban aquí en su casa. No. Mi papá sí. Él sí quemaba carbón. El papá llegó a quemar carbón. Él sí. Todo lo conseguían por acá ustedes. ¿Y los costales? ¿Dónde los conseguían? ¿Cómo conseguían los costales? Los conseguíamos en así como en Medellín, donde. Como en las plazas o en fin. Sí, por acá no se conseguía. No, por acá no. Por acá se cultivaban la cabulla y sacaban la cabulla, pero en máquinas. Primero la sacaban en carrizo. Sí. Carrizo es el aparato. Mi papá sacaba la cabulla en carrizo. Y esto Juan Pablo. Una boquita ahí, pero la peca era bajada en varios correitas, y entonces la metía al carrizo y sacaba. Y después la disputaba por la otra punta. Eso era un trabajo muy duro también, ¿o qué? Y el otro hermano mío la sacaba era en cabulla, en máquina. Sí. Pero no, eso sí, ay María. Se acaba de la cabulla en una máquina. De las máquinas que habían primero. Sí. Ahora como que hasta las máquinas de la cabulla se acabaron, porque ya como que nadie cultiva la cabulla. ¿Qué otras cosas que se hacían antes que ya no se ven? Por ejemplo, esos oficios. Pues ¿qué más sería? Porque las lavanderas ya no se ven casi, ¿cierto? La saca de carbón. Casi tampoco. La de cabulla tampoco. El carbón se lo queman todavía, ¿pero qué? Yo no sé, es que prohíben ya quemar carbón. Pero sí hay gente que todavía quema carbón. Sí. Oiga, doña Olga, ¿y quiénes eran los guardabosques pues, que les vigilaban a ustedes? ¿De dónde salían? Pues los que vigilaban todos estos montes que son, de que ahora son de empresas públicas, primero los llamaban que montes del municipio. Sí. Y ahora los llaman de empresas públicas, sí. Entonces esos eran los vigilantes que nos prohibían lavar en el agua. ¿Y eran muchos? No. ¿Mucha gente o qué? ¿O de dónde era esa gente o qué? De por acá mismo, pero ellos eran como ahora, que siempre, que también vigilan esos montes. Pero ahora, pues el agua como que ya no la vigilan tanto, porque ya todo el mundo comemos mugre. Ya aprendimos a comer mugre. Ya aprendimos a comer mugre, entonces ya no la vigilen. Sí, porque esa teoría ahora, es muy buena. Porque imagínense, vea, yo le cuento, pues, uno primero se tomaba un agua muy limpia porque la cogía por aquí de nacimientos. No habían estas carreteras, no tenían esos desagües que recogen todo eso y baja al agua limpia, y por una parte. Y por otra, ahora hay acueductos, pero imagínense. Esos acueductos de ahora, pues a mí esa agua me parece muy sucia. Uh-huh. Eso así le echen que cloro, que no sé qué, pero a mí esa agua me parece muy sucia porque, imagínense. Por ejemplo, esta agua de acá, que es de la quebrada de aquí abajo, que se llama la Quebrada del Rosario, que es la que cogieron para este acueducto, sí. De todo esto. No, es que ese acueducto va a muchas partes, porque va hasta por allá, el Alto de la Honda, va hasta por por allá casi hasta Guarne, creo yo, allá por San Isidro. No, ese acueducto de acá recoge mucha agua para mucha gente. Sí. Entonces yo digo, esa agua es muy sucia, porque esa agua viene, esa quebrada viene, nace por allá arriba, donde se llama, es que, por allá, por el Rosario, por ¿cómo es que se llama? ¿Por Juan Pablo? Se llama el Rosario, se llama, pero, sí, el Rosario llama por allí, donde hay un poco de casa. El Rosario parte alta, pero mire, eso, por allá lavan ropa, todo eso va a esa quebrada. Por allá va esos pozos que pusieron ahora, es que esos pozos sépticos que los pusieron que de vaciar, que no es como primero pues que esos pozos eran, los pozos sépticos eran un hueco grande que no se llenaba nunca. Y ahora, unos tales pozos que están sacando ahora, que eso de ahí lo vacían, es que con una manguera y eso no se aguanta el olor. ¿Y a dónde va a dar eso? A la quebrada. Entonces se ensucia igual. Entonces, por eso es lo que yo digo. Ahora, ¿qué le van a hacer al agua si no? Si en toda parte es agua sucia. Y el agua que se tomaba uno primero era muy limpia porque era de nacimientos. La cogían de ahí directamente. Y la cogían directamente, la subían a la casa. Esa era la casa. Sí, la subíamos en. La teníamos que cargar en baldes, en vasijas, pero era agua limpia. ¿Y el acueducto hace cuánto está más o menos? ¿Hace cuánto tiempo hicieron ese acueducto? ¿Cuánto era que hicieron ese acueducto? ¿Cuánto hace que hicieron ese acueducto, Juan Pablo? ¿Cuánto tiempo hace que hicieron ese acueducto? Tiempo de tiempito que lo hicieron. Así que a nosotros nos valió como 200.000 o 300.000 la puesta del agua. ¿Verdad? 200.000 o 300.000. Ahora vale millones. ¿Y cuando les pusieron el acueducto, usted ya lavaba ahí o cómo fue la lavada después? No, sí, yo lavaba aquí, pero tenía un ariete que lo había puesto por allá abajo. Entonces, una motobomba y eso se dañó. Una motobomba que la tenía allí abajito y eso se dañó después. Un ariete que lo tenía por allá atrás, muy lejos. Y entonces el ariete se dañó y ya. Y ya pusimos ese acueducto. O sea, primero tuvieron una motobomba jalando el agua. Y la jalaba hasta aquí, hasta la casa. Pero es que pues yo no sé si ese era el lavadero donde usted lavaba, ese que Sí, pues yo en ese lavadero yo lavaba siempre, pero. Sí. Y hasta ahí era que jalaba el agua al ariete, hasta ese lavadero. Sí. Y ya después que se dañó fue que pusieron el acueducto. Ese lavadero está muy grande. Ah, sí. ¿Por qué tan grande ese lavadero? Porque ese está muy chiquito. Es que yo veo ese tan grande y ese porque tan chiquito. A mí me gustaba un lavadero así grande porque era uno para uno lavar una cobija, un tendido así. A mí no me gusta lavar ese lavadero tan chiquito. No. Ese es el lavadero de la hija y ese es el lavadero suyo. Porque tiene, yo vi que tiene como dos tanques. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Mete en un tanque o cómo es la técnica ahí? La ciencia de ese lavadero. Ah, pues yo lleno el del medio, sí. Del agua limpia, y entonces voy sacando y voy lavando y voy jugando. Ah, bueno. ¿Pero todavía lava a mano? Sí, yo sí lavo a mano. ¿Sí? Pero lava mano porque no le gusta lavar en, o porque no tiene lavadora, o porque qué. A mí no me gustan las lavadoras. ¿Qué no? Piensa de las lavadoras? Eso era lo que le quería preguntar. ¿Cuál es su opinión? Esas lavadoras, por una parte, eso mete uno la ropa ya apenas a voltear ahí la ropa y eso no queda lavado. Eso siempre lo tiene uno que estregar. Sí. Y por otra parte, pues eso como que daña mucho la ropa. Entonces no le ha gustado tener lavadora. A mí no me gusta lavadora. No. Ah, o sea, en la casa no tiene lavadora porque no le gusta la lavadora. No, no me gusta lavadora. ¿Pero ha tenido forma de conseguir una lavadora o no? Pues de pronto sí, pero no. De pronto sí, pero no se le ha antojado la lavadora. No. Más bien otro aparato, pero el equipo, ¿cierto? Ah, sí. Eso sí. El equipo y el televisor. A veces, porque tampoco. No, la pregunta que tenía era esa, ¿qué opinaba de lavar en lavadora? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, hay personas que nunca tuvieron lavadora porque no pudieron conseguir una lavadora, entonces, a mano, ¿cierto? Pero hay personas que así hayan tenido con qué conseguir una lavadora, dijeron, no, yo no quiero una lavadora porque ya quiero lavadora. Esa era la pregunta que le hice. Ay, sí, no, a mí no me gusta. A mí no me gusta lavadora. ¿Y qué le dicen los hijos de eso? De lavar a mano y de la lavadora. Ah, pues no. Que sería que porque uno no tiene que fregar, pues como cansarse tanto lavando una lavadora, pero va. A ellos sí les gusta. Ay. Sí. A ellos sí les gusta la lavadora. Claro. ¿Y ese tanque que usted tiene ahí es para llenar también para lavar? ¿O qué? ¿Este tanque? Sí. Ah, ese era el que llenaba con el ariete. Ah, hasta ahí era que impulsaba la... No, lo tenía allá arriba. Ya. Es el que impulsaba con el ariete y ahí sacaba el agua. Lo tenía allá arriba, entonces el agua ya le venía una aquí a la lavadera. Y lava también con agua lluvia, ¿no? Sí, cuando llueve también. Sí, con el agua. Y para lavar, ¿cómo, o sea, cuál época era mejor o cuál no? O mejor dicho, ¿cuándo el negocio aumentaba o bajaba? ¿Eso siempre era igual o había épocas en que había más ropa que...? No, eso era como igual. Sí, la misma ropa todo el año. Tenían vacaciones, ¿no? No descansaba. ¿En vacaciones? Ya se ríe la pregunta tan boba que le estaba haciendo. Eso no existía. No la dejaban descansar el 24 de diciembre, dígame. No, porque de pronto... Casi que ni un día de fiesta, que en ese entonces los días festivos que no los pasaban así como para lunes. Casi que ni un día festivo, porque si uno dejaba esa ropa por allá, uno tenía que estar pendiente de esa ropa y para que se le secara y lavara ligero, para que se le secara para volver a Medellín a llevar esa ropa y todo eso. No, pues yo le pregunté porque llegué de pronto, decían esta semana no trabajo porque voy a dedicarme a otra cosa. No. No. Ah, bueno. No, eso ya lo comprometían a uno que tenía que traer esa ropa y lavarla y volverla a llevar. ¿Y cómo se fue acabando el negocio? Porque ya no hay lavanderas casi. Pues muchas, porque ya de los años ya no podían trabajar así tanto y ahora porque ya por esas lavadoras ya la gente tampoco no necesita lavanderas. Ya no se necesita. Ah, bueno, doña Olga, no, ya. Muy rica la conversada, ya terminamos, le dolió. ¿Hay alguna cosa que usted nos quiera agregar, que vea, tengan en cuenta eso dentro de la historia? Sé que escribirlo, hay que contarlo. ¿Algo que quiera agregar? No, pues que... Es importante que las lavanderas no se olviden, las que están aquí todavía. No, si no, ya acabamos de todas formas. Si quieres, ya paras. No, ya podemos parar la grabada. Sí. Yo tengo una preguntita. Pero esa parte de la lavandera, cuando ustedes estaban pequeñas, ¿dónde iban a misa? ¿A misa? ¿O no? Íbamos a Mazo. Aquí a Mazo. O íbamos a Guarne. Porque por allí todavía no había iglesia, ni la del tambo, ni la de allí. ¿Y era más fácil iban allí al tambo aquí a Mazo que a Guarne? Pues a Guarne sí íbamos, también íbamos mucho, porque nos íbamos caminando desde aquí hasta Guarne y volvíamos caminando. ¿Se iban caminando de aquí hasta Guarne? ¿Cuánto se demoraban? Como 2 horas, ¿cierto, Juan Pablo? Como 2 horas demoraban, yo todavía voy. Porque tengo que ir de madrugada y a esa hora no hay buseta. Y se va caminando. Me voy caminando, me voy pues. ¿Por cuál camino se va? ¿O por la carretera? Salgo allá en Ramal y me voy por allá por la carretera que va para Guarne. Y sale la autopista y ya. Eso, salgo a la autopista y ahí. Tengo que ir pues a la plaza. Gracias, el mercado que llaman, oiga. Señor, ¿dónde vinieron ustedes acá? ¿Ah? ¿Por allí o por aquí? Por aquí, por Barro Blanco. Ah, por Barro Blanco, porque eso les iba a decir que... Por ahí también. Por ahí sale uno donde me dejaron ayer. Sí, el sí. El pescadero. Sí. Oiga, Juan Pablo, entonces usted ayuda a cargar ropa. ¿Ah? Usted ayuda a cargar ropa sí, también. Sí, yo ayudé a cargar ropa, pero verdad. Mucho. Bueno. Mucho, sí. Bultos. Sí. Veníamos del tambo aquí, porque en un tiempo no había carro, sino del tambo aquí. Pues del tambo era camino. Sí. Pero no, y por ahí por el tambo pasaba un camino que iba desde Guarne, para Medellín. Había gente, San Vicente está muy lejos, sí. Y venía gente que caminaba en ese tiempo. Desde San Vicente. No había carretera, venían camiones de San Vicente con gente para Medellín. Bajaban por Santo Domingo. Vea. Era la carretera que llaman la carretera vieja de Guarne. ¿Y usted ayuda a cargar ropa y también lava o no? No, yo no lavaba, pero sí les ayudaba a cargar. No, es que primero era es que un hombre lavando, ah, no, que eso era muy feo. Y ahora. Ahora cualquiera lava. Sí, porque era feo que un hombre lavara. Ah, yo no sé. Primero era un error, es que un hombre lavando. Sí. ¿Será que lavaban mal o qué? Yo no sé. Y sacar la ropa en las silletas era muy... ¿O las silletas qué? Entonces ustedes conocen no, por las silletas el tambo eran también. Para las flores. No, no digo que esos bultos nos los saltábamos a la espalda o a la cabeza. Oiga, ¿ustedes conocen por el tambo también? Un poquito, sí. Ah, ya. Ahí pues vamos a salir en el tambo y... Y ahí luego allá va el pescador otra vez. Entonces, vamos a dar la vuelta. Los hermanos, sí. Los hermanos ayudaban a cargar. O sea, sí. No lavaban, pero ayudaban a llegar hasta Medellín o hasta el carro. No, hasta el tambo. Porque como le digo, pues, desde entonces no había esa carretera ni había autopista. No, eso no. Oiga, hubo. Pues, y el pasaje era 50 pesos, el pasaje, lo que es una moneda de 50 pesos hoy en día. Es el pasaje. A 50 por el pasaje. A 50 pesos el pasaje. Lo que es una moneda de 50 pesos hoy en día. Nah. En ese tiempo figuraban no los centavos. ¿50 pesos o 50 centavos? No, 50 pesos. Ya no. Sí. En ese tiempo figuraban también centavos, pero no. Ya era como la plática más grande, ya la de pesos. ¿Quién es mayor, don Juan Pablo o usted? Él es mayor y sigo yo. ¿A usted le tocó con la mamá llevar ropa? Sí, ¿no? A mí me tocó. Pero no en carro, sino a pie. Sí, a pie también. Pie. A pie hasta Medellín. ¿Y ese cómo era ese veces, viaje? Sí, me tocó a Medellín a pie. Pero sí, ya comenzaron a ver los carros y... ¿A Medellín a pie con ropa? Sí. ¿En bulto? No. ¿A pie? Oiga, y es que cuando nosotros éramos chiquitos que íbamos a Medellín, en ese entonces no, ni si les daban zapatos, sino que iba caminando hasta Medellín. A pie limpio. Sí, en ese sentido sí. No se utilizaban zapatos, ¿no? Mucho, no, pues mucho tiempo que fui yo a Medellín sin un zapato. ¿Por ahí cuánto tiempo fue sin zapatos a Medellín? No. ¿Se acuerda de los zapatos los primeros? No me acuerdo. Pero, pero ahí la vio. Primero como que nadie usaba un zapato. Las lavanderas bajaban sin zapatos a Medellín. Sí. Sí. A caminarse todas las calles y todo. Y esas calles como se calentaban con el sol. Ay, hombre. Yo me acuerdo. Las calles como se calentaban con y el sol. Entonces. ¿Y entonces qué hacían? Ah, pues aguantas uno. El calor en los pies. ¿Y ustedes qué pensaban de Medellín? O sea, ¿era bueno estar allá o...? Sí, era bueno. ¿O Medellín era bonito o era más bonito por aquí? No, pues... ¿Qué? Medellín, pues que yo me acuerdo que Medellín es muy grande hoy en día. Pues yo me acuerdo cuando estaba chiquita. Por Buenos Aires. Había una que otra casa. Sí, había unas casitas separadas. Separadas, casitas, una que yo estaba separada. Y así. Y era, así como... ¿Cómo estás? Como unas manguitas así. Muy bueno, así. ¿Y la, gente, ustedes creían que era mejor vivir por aquí o en Medellín o qué? Eso ni se sabe. Que eso no, pues, yo decía que en Medellín era muy bueno como para vivir, pero hoy en día yo digo, es mejor vivir por acá que en Medellín. Hoy en día sí, a mí María. Que mucha gente se ha venido de Medellín para los campos a vivir, ya. Claro. El cuida de los ladrones y de todo eso. No, y de por aquí. Mucha gente que vendieron las tierras y se fueron a vivir a Medellín. Hace muchos años sí, pero... Sí. Pero vendieron los poquitos de tierra que tenían y se fueron para Medellín. Bueno. Ay, tan bueno hablar con ustedes, que lo llevan a una otra época. Sí. Lo llevan a una otra época, es que uno no se imagina cómo era ese oficio de duro. Ese oficio. Duro, ave María. Todo lo que les tengo. Las mujeres de hoy en día no somos capaces de hacer eso. No, pues hoy en día la gente no sufre. Hoy en día la gente sufre muy poquito porque... Porque no, pues, vea, para ir a, pues como para ir a la escuela, a nosotros nos tocaba ir desde aquí hasta la escuela de Mazo. ¿Y eso? Hasta nos tocaba ir. Eso es lejos. Y hoy en día, si no van en un carro o en una moto, pues. Dicen que qué pereza ir a la escuela. ¿Y usted hasta qué año estudió en la escuela? Como hasta tiempo, segundo, yo no sé. En ese tiempo no había bachiller. Ajá, uno ganaba que con quinto de primaria ganaba. El bachiller no lo había. El bachiller después que comentaban en el radio que llegó el bachillerato a Medellín o a Colombia. Sí. Pero el bachiller no lo había. No había llegado el bachiller. Uno salía con el estudio que quinto de primaria. Ese era todo el estudio. El bachiller. ¿Y usted hasta qué año estudió? ¿Hasta qué año? Hasta quinto de primaria. Le dieron diploma y todo. Porque tal que no cursé sino el tercero. Primaria. Pero ya. No, pues sí, hoy en día nosotros no sufrimos, ya. Eso es verdad. No. Vea que mi abuela me contó en estos días. Mi abuela y hacer cuentas y así. Y ya no me hizo falta pues más estudio que el que entiendo ahora. Que mi abuelita me contó, mi abuelita tiene 88 años. Yo le conté, yo abuela, voy a ir a hablar con lavanderas en Santa Elena. ¿Usted qué le tocó eso? Mi abuelita se crió por allá, en un pueblito muy lejos, en Caldas. ¿En un pueblito cafetero, en Risaralda? Y ella dice que, ay, cómo era de bueno lavar en la quebrada ropa. Y yo, bueno, eso sí era bueno. Es que uno se refrescaba y que eso era bueno. Ah, pues bueno, porque uno no tenía que estar jugando y rojando, porque ahí... La que iba corriendo y uno lavando y uno jugando la ropa, más bueno. Que no tenía que estar echando agua. Eso era, ¿será por eso que ella dijo eso? Sí, cree? Claro, porque que no. Bueno, lavar en una quebrada. Ay, María. Sí, mejor lavar en una quebrada. Que claro. Porque el agua corre y... Porque a mí me llamó la atención eso. Por eso le estoy contando, porque yo... Pero mi abuelita diciendo que era muy bueno lavar en una quebrada. Era que era bueno. Es que lavar en una quebrada, sí, muy bueno. Yo creo que ahora sí ya vámonos, porque ya abusamos del tiempo. Doña Olga, muchas gracias. ¿Cómo le pareció la charla?